Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda. Así es. Con su cúpula. Qué hermoso pintada, teatro. Pintada, ¿eh? Con su araña. Y con los visitantes que tenemos hoy. Sí, señor, tenemos que agradecer, bueno, a la Municipalidad de Avellaneda, por supuesto, al ingeniero Jorge Ferraresi, a toda la gente que... el equipo que nos ha traído aquí. Muchas gracias. Y a mi amigo Hugo Caruso, un gestor de cultura enorme de la patria. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al circo. Nuestra habitual sección dedicada al circo. Nuestro equipo de producción, junto con gente de la Municipalidad de Avellaneda e incluso de la Municipalidad de Buenos Aires, hemos estado preparando un informe sobre el circo para promover la prohibición del circo en todo el territorio nacional. ¿Por qué todo el territorio es del municipio de Avellaneda? Sí, señor, no importa. Hemos estado visitando circos, inspeccionándolos. La verdad que veo las carpetas y los informes realmente muy completos. Sí, señor. Hemos descubierto irregularidades que ponen en peligro la vida de los seres humanos. ¿Por qué? ¿En el circo? Primero, claro, primero, en el circo, animales. Bueno. Animales, leones. Sí. Punto, ya está. No, ¿ya está qué? Ya está. ¿Dónde guardan los leones? En una jaula. Ah, ¿y una jaula? ¿Dónde está? Vienen siempre cerca de la estación, claro. Ahí en un descampado, ponen la carpa. Aparte el león. El león se hace el gil, pero el león tiene una fuerza descomunal. Van los chicos a la tarde, que no hay función, claro. Se meten por ahí donde está la jaula de los leones, que lo tienen bien al fondo ahí, y lo empiezan a jorobar al león, y por ahí el león los desconoce. Pero no los conoce. No los conoce. No los conoce directamente. Y les hace frente. ¿Qué? Les hace frente el león y les salta. Si está en la jaula, pero no, señor. Hemos descubierto que de pueblo, por eso se van de los pueblos los circos. Claro. ¿Qué? ¿Por los delitos que van cometiendo? Claro. ¿Y usted sabe cuántas personas se comen los leones de un circo en un año promedio? No, ¿cuántas? Pero... no sé. No, señor, pero me imaginé que iba a decir el dato. Usted tendría que saber. No lo sé, yo no soy especialista en circo. Si el informe es tan completo, debería tenerlo. Con que se coman a uno... ya está. Bueno, sí, pero sí, ahora claro. Está... ya están hechos. Ahora la nueva tendencia... es comer a dos. No. Del circo contemporáneo, el nuevo circo. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Esto viene a partir del Cirque du Soleil. Es el que no te hace gracia. No, sí. Es el circo sin animales. Claro. ¿Cómo sin animales? Sin animales, porque yo nadie voy le gusta al circo a ver cómo el domador mete la cabeza adentro de la boca del león. No, al domador le dieron raje en los circos. No hay ah, nada. Bueno, entonces, juntamente con los carameleros... tendrían que inaugurar un sindicato de víctimas de las nuevas sociedades. No, señor, vio que... no hay más acomodadores, no hay más domadores de circo. Pero es que en el verdadero circo, el caramelero después es el payaso es el equilibrista. No, bueno, pero eso es para una política de racionalización, como en todo Occidente, para que la gente viva cada vez peor. No, bueno, pero... adiós a todo, adiós al estado de bienestar... pero estamos hablando de circo, sí, bueno, pero el circo forma parte de eso. Bueno, las tendencias de vanguardia. Sí. Perdón, ¿usted quién es? Porque nosotros estamos hablando le voy a presentar de un tema serio. Al señor Sarrazani. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Manuel Sarrazani, bisnieto de los originales. Del chimpancé. Estuve viajando por todo el mundo. Y la tendencia contemporánea de los circos es el Cirque du Soleil. Es el mejor. Sí, claro. Yo, mire, lo fui a ver, no veía la hora de que terminara para aplaudir de pie. prácticamente no hay ningún tipo de animales. Prácticamente no hay animales. No hay animales, no. Prácticamente. Por bueno, eso, prácticamente. No, bueno, sí, salvo saque uno, el adverbio, no hay animales. Excepción hecha de uno o dos acróbatas que hay por ahí. Los mismos animales los hacen con telas, con distintos trucos que hacen con palos. Sí. Y entonces, por ejemplo, quieren hacer. Pero no, convengamos que no tiene tanta gracia, porque no te da tanto miedo meter la cabeza adentro de la boca de un palo. No, pero señor, le cuentan una historia y claro, en la historia claro, surge el miedo. Entonces, por ejemplo, había un gorila gigante. ¿Por qué no venden un libro entonces? Chao. Aparecía un gorila gigante que era todo de tela y lo sí, manejaban con cuatro palos. ¡Qué miedo! Después había un segmento dedicado, por ejemplo, a los Beatles. Excelente. Sí, qué miedo. Sí, ah, no. No, a mí me gusta y toda la parte... cosa, una cosa así muy afrancesada. Sí, sí, muy delicado. Andamos en bicicleta de una rueda sola. No, no, somos mimos. Sí, ahí es. ¿Quién es? No, no, pero no hacen todo. La cuerda y todo, sí, no. Tiramos todo el tiempo de sogas que no existen, nos apoyamos en paredes de nada. No, a mí me gusta de ahí, de ese circo, las chicas que se doblan. Epa. A mí en ¿qué? General me gustan las chicas que se doblan, pero no en el circo. No, pero se llevan la punta del sí, el dedo gordo del pie a la punta de la nariz por atrás. Esa no la tenía. Y por ojo, ejemplo, en el aro que configura esa posición, ¿puedo decir le algo? Ensartan otra. Epa. ¿Otra qué? Momento. Otra piba doblada así y hacen una cadena de varias dobladas así, como eslabones. Ese circo todo... quiero ir. Sí, y no lo vio. Es un espectáculo. Sí, pero ¿puedo decir algo? Sí. ¿Usted llama a Sarrazani? No, yo sí. Bueno, está bien, señor. Usted ¿cómo? quedó, discúlpeme, quedó out. Y está disculpado. Esperaba algo peor. ¿Cómo hace que? ¿Cómo dobla la pierna? Es una truca. Es pierna de otra persona. No, señor. Sí, señor. Usan calzas. Se queda quieta y por un agujero hay una segunda mujer que mete la pata y la pone donde quiera. La es mujer. Un vil truco. Pero no notó que tienen calzas las bailarinas y, sí, y calzas blancas. En una de las calzas están metidas las dos piernas y la otra pierna es de goma. ¿Pero cómo puede ser? Y hacen lo que quiere con la pierna de goma. ¿Y dónde la mete cuando se endereza? Porque de pronto... No sé, señor. Se para. Bueno, escúcheme. Eso... Yo conocí una persona que se metía adentro de una valija así de este tamaño. Ah, sí, como sí, esa que tiene usted para la trompeta. Sí, sí. Así. ¿Pero se qué? Llaman contorsionistas. Sí, sí, sí. Ah, sí. Tardan un rato en acomodarse. Sí, sí. Optimizan el espacio. Una hora y media. La gente se empieza a ir. Pero eso, pero ¿cómo yo estoy acostumbrado a circos más humildes? El circo Papelito, donde Stronati me contó que había estaban los pollitos bailarines. Oh, wow, qué... ¿Pollitos bailarines? Sí, ya ponían una chapa maravilla y la calentaban de abajo. ¡No, la señor! Entonces entraban los pollitos y empezaban a hacer de acá. Y la gente aplaudía, ¿sabes qué? ¿No? Bueno, le digo... así todo está mejor que los pollos del primer bloque. Los del restaurante. No, eso es un acto de crueldad con no, el bueno, pobre pero, al niño el hombre no le gusta. Bala es un número que a mí siempre... El hombre bala. El hombre bala, sí. Pero de verdad... Lo, es, ¿cómo? Es, uno lo ve. Está el cañón ahí. Lo meten adentro del cañón, boom, lo disparan y después lo van a correr a 4 o 5 cuadras. ¿Pero siempre el mismo hombre bala? ¿Qué tiene que ver que sea el mismo? ¿Dónde? ¿Qué hace? No, digo, sobrevive. A veces sí, a veces no. No, ¿cómo, no, señor? Es un dato... Nadie sobrevive. Eso sí, pero es un dato importante. Son los artistas del circo. No, ¿es verdad que el dueño del circo es un tipo cruel? Digo, aquí adelante de usted, ¿no? Yo ya no me dedico más. Ah. Es no, un... no, esos son cuentos chinos. ¿Sí? El dueño del circo no es cruel, no. Es buen tipo. No. Es así, la profesión lo hace así. Claro. De tanto porque tratar... es muy sufrido. ¿La vida de circo es muy sufrida? Es muy sufrida. Especialmente... Uno no tiene casa. La casa es una casa de rodante. Un carromato. Un carromato. Sí. Ahí está. Mi casa. Sí. Bueno, pero ese. Uno transcurre su vida entre mujeres barbudas, sí, hombres balas, payasos. Bueno, sí, animales, contados, osos. Sí. Nosotros osos. Teníamos, yo trabajé mucho, ¿no? Con el señor. Sí, sí. ¿Recuerda? Sí. Sarra. Habíamos traído unos osos de Rusia. Ajá. ¿De la Rusia? Cuatro osos, lo que costó traerlos porque no, prácticamente no porque los venden. Tuvo que traerlos de prepo. No los venden. Pero, los... pero sí, como... Ningún oso dice yo, ah, yo, yo. El oso no lo sacás voluntariamente. Y no. ¿Sabés lo que es sentarlo en el asiento de un avión, el oso? La trompada lo metes en el avión. No quiere. Bueno, pensé que lo adormecían con algún somnífero. Tenerlo 10 horas sentado en el avión al oso. Se pone impaciente el oso. Bueno. Y viste los pasajeros cómo son cuando se dan cuenta que es un oso. Sí. Empiezan a mirar con desconfianza. La gente discrimina, ¿eh? No, no es que discrimina, sino no. Es... Igual nosotros los vestimos, le pusimos un equipo de gimnasia medio grande. Los cuatro osos rusos. Eran hermanos suyos. Los pasaban... nunca le pudimos encontrar nada artístico. ¿Y para qué los trajo? ¡Bum! Brum, los cuatro osos rusos. Y aparecían los osos. Con el diporto. Y se iban. Pero eso era todo. ¿Para qué los trajo? No pensó. Y no pensamos nada. Porque el número. Además eran medio bestias. Los, sí, no, los osos no aprendían a hacer nada. Peor predisposición para aprender los trucos, un oso. Le mandaban un entrenador de oso, ¿qué les duraba? Nada. No les duraba nada. ¿Por qué? Y lo empezaban a los zarpazos cuando quería correr. Tres, cuatro días ya no tenía más entrenador. Cambiamos entrenador más seguido que Racing. Por lo menos tenía oso. Bueno. Ahora, ¿es verdad que para maestrar les dan bebidas alcohólicas? Así, al principio sí. A los al principio animales. Le dábamos. Pero le gustan como locos. Son rusos. Una petaca le dura un segundo. Le damos más que nada esperidina. Pero. Tanta inversión en oso y le da esperidina. Justamente para que lo fuera emborrachando de a poco. Por lo ahí que aparece... no le tiene que dar al oso, si usted tiene un oso en su casa, ¿qué? Anís. Por... El que se emborracha con anís se vuelve muy loco, no sé por qué. Agresivos. La curda de anís es de las peores que puede haber. Pero si es lo mismo, la curda No, no. Porque es dulce el anís. ¿Por qué prohíben el pernó? ¿Por qué? Porque le agarraba como una locura al tipo que probaba el ajenjo, el que se emborrachaba con ajenjo. No es lo mismo una curda de whisky que una de ajenjo que salía y el oso con anís. Le agarra la de repente usted está mirando la televisión así ve una sombra y es el oso con la copita de anís el equipo de gimnasia y que está todo mal y no me imagino además le debe guardar rencor yo extraño lo peor fue que los osos se escaparon del circo y nunca más los encontramos. ¿En dónde se le escapó el oso? No, puedo decir. En dos ¿Pero motos. ¿En qué zona? ¿En Buenos motos. Aires? En dos motos, sí. Que eran unas motos que usamos del Globo de la Muerte. Sí. Que se cruzaban a 100 por hora y la dejábamos ahí, donde la vamos a dejar. Y los osos le robaron primero la llave al que cuidaba y después agarraron y se escaparon en dos motos, los cuatro. Pero qué raro. Uno adelante, el otro atrás, y así. Es raro no encontrar a cuatro osos en dos motos. Enseguida los ve. La gente enseguida dice, están por aquí, están no por allá. No lo distingo mucho. Cuando pasa alguien a 120 kilómetros por hora. De noche, que si es un oso o es usted. Pero no, señor. Hubo denuncias, pero veo la gente denuncia cualquier cosa. Los vi, me parece que los vi. Sí. Después que no eran, era el cuñado, no sé qué. Bueno. Y bueno, hubo principios, sí, hubo algunos afanos que lo hicieron los osos. Sí. No, hubo uno que apareció en el bolsón. Sí. ¿Y qué hacía? Sí, había una pareja de luna de miel. Sí. Y parece que el novio fue y se vio al baño. Sí. Esto lo contaba la novia, ¿no? Sí, me imagino. Al rato dice, me pareció que volvía. Siento un brazo peludo. Pesado. Que se me pone en el hombro. Sí. Y me di vuelta. Un oso. Y ahí imagínese, dijo la mina, grité, qué sé yo. Claro. ¿Y el novio? ¿Qué sé yo? ¿Pero cómo qué sé yo? Ella no se preguntó. No volvió más. Pero, o se lo comió el oso, pero tipo aprovechó la circunstancia, vio cómo es. No. Le dice, bueno, ya está. un mal paso, agarró la moto y se fue. No, pero es un peligro para la comunidad toda que haya estos cuatro osos dando vuelta. ¿Quién sabe esta noche están aquí? Igual le digo una cosa. Justo en el Bolsón hace un frío bárbaro en invierno. Pero al oso le gusta esa temperatura, claro. La gente en el Bolsón en invierno no habla mucho en la vereda. No. Se sí, no. Ven adentro a hablar. Y sí. Entonces, no los vio nadie, no los vio nadie. No, el oso andaba por ahí, aparte había trucha, comía trucha. Acá hace 12 años que se escaparon esos osos. ¿12 años? ¿Dónde están? No sabemos. A lo mejor están acá esta noche. Sí, es posible. Y no nos damos cuenta. Acá estoy viendo algunas personas que... Hay dos sospechosos acá. Convendría pedirle documentos. Sí. Los dos morochos esos, ¿no? Sí, los grandotes. No, uno es blanco. Bueno. Bueno, pero eso sí, me parece que eso no son números para circo que le gusten a las personas. No, hoy en día... ¿Qué me dice de los equilibristas? ¿Cómo entrenan los equilibristas? Porque en el piso. Bueno, pero en el piso, ¿por cuánto tiempo? Raya en el piso. Con tiza. Con una tiza. Y caminan así, qué sé yo. Después, poco a poco, la van subiendo. ¿La raya? Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en formarse como equilibrista, que usted dice ya está para un número? Según casi nadie llega, ¿no? ¿Cómo? Y la vida promedio de un equilibrista es 16 años. Pero, señor. Es horrible eso. Que me ha habido entonces... grandes equilibristas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpen que me intrometa en la conversación, pero ya estaba participando de ella. Han pasado, no ya por circos, sino por lugares... No. Las cataratas del Iguazú. Ajá. Hay un famoso que fue desde el Empire State también a distintos building edificios en Estados Unidos. Pero, edificios, pero es todo embajada, porque el Empire State es de los más altos. Claro. Montañas. Como un arbolito de Navidad. El desierto de Sahara. ¿Y dónde ponen el palo para la soga? El desierto de Sahara no tiene muchas gracias. No, y bueno, por eso. Le... Para equilibristas. Además no lo ve nadie. No lo ve nadie y se caen, hay arena. ¿Trabajan con red o sin red? No, señor, sin red. En este circo acá, sin red. Sí. ¿Sin red? Sin red, incluso a veces sin soga. Directamente, tipo llega ahí, se tira al vacío, que es lo que la gente estaba esperando. No, no. Como el lanzador de cuchillos aquel. No, y el, usted... Aquel lanzador de cuchillos, que era muy exitoso, sí. Porque no era muy bueno. Claro. De los 40 cuchillos, uno podía... Claro, entonces la gente iba siempre a verlo porque sabía que cada dos o tres funciones saltaba alguno. ¿Y tiene lanzallamas y esas cosas? ¿Tragasables y lanzallamas? Sí. Tenemos faquires. Sí, y que se acuestan en cama de clavos. Se acuestan en cama de clavos. ¿Es de verdad eso? Sí, sí, no, incluso hay gente del público que se para arriba, del fakir. Nosotros teníamos, lo he contado muchas veces, un fakir al que le dolía. Y también, lo mismo que el lanzador de cuchillo tenía éxito por eso, porque a él le dolía. Si vos ves que al fakir no le duele, qué gracia tiene. Bueno, pero... Ah, sí, no le duele, bueno, está, pues, se clava la cama... Muy canchero. Y sí, la concentración. No, venía, se clavara, me voy a clavar una aguja. Y la gente aplaudía. Era un sádico, claro, no era un fakir eso. Se metía arriba de la cama de clavo. Salía sangre, se desmayaba. Lo llevaba la ambulancia. Pero eso es horrible. Esos son fakires. Y los otros, que si no me a mí, si no me doliera, también sería fakir. No, señor, es un trabajo el del fakir de control mental, incluso de dominio de la situación. Todo trampa. Había una parte que venía un asistente del costado con una pala y brasas encendidas, como de asado. Y él estaba boca abajo carbón. En un catre. Y este le tiraba meta, brasa y brasa y brasa. Uy. Al fakir. Sí. Lo iba asando. Es... Bueno. Usted se da cuenta enseguida lo que ¿Y al tipo le también gritaba, le dolía o no llegaba? Hasta un punto, después ya no gritaba. Después se desmayaba. Desmayaba, entraba en una cosa así que después lo teníamos que internar. Sí. Actuaba cada 6 meses. Señor, la carpa. Sí. La carpa del circo, porque... La carpa... ¿Dónde la guarda? Porque hay que enrollar eso, es como este teatro. La guardamos afuera armada. ¿Qué dice para llevarla? Y sí, de un lado. Son 6 camiones. 6 camiones enrollando la tela. Ahora hay una nueva tecnología de la cual ya hemos hablado en este programa, que es la carpa que se infla. Ah, la carpa inflable, sí. Es mucho más moderna. Es bárbara, Y caben, sí. Adentro de una carpa inflable caben 50.000 personas. No, no puede ser, señor. Es un estadio de fútbol, eso. Sí. Inflable. ¿Inflable? Inflable, sí. ¿Y las tribunas son también infladas? ¿Es medio inestable? Sí, se inflan, Todo se inflará. Empezando por la pelota, ¿no? Bueno, sí. Eso en el caso de los partidos. Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa tiene que preguntar? Porque ya estamos por retirarnos. Sí, hay que retirarse porque me parece que van a venir los músicos en breve. Si me, allá sí, me hacen que sí. ¿Me hacen que sí? Me hacen que sí. Sí. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo le va? Ah, no, es la misma señora que ella sí. que hace que sí y que no, según esté de acuerdo con lo que se dice. ¿Dan entradas de favor? Veo que a veces son billetes las entradas de circo. Nunca vi eso. Sí, billetes de 100 pesos. Entonces la tiran al piso. Ah, no, pero eso es falsificación. No, lo levanto usted y dice, me encontré 100 pesos. No, es el circo. Que le vale... ¿Y usted no iba con esos 100 pesos a comprar caramelos, ponele? No, porque atrás dice circo, es muy... Y bueno, pero por ahí el caramelero en su inocencia. Claro. Un caramelero siempre es inocente. Sí, sí. Ay, sí, por favor, deme los 100 pesos. Tome 99 de vuelta. Sí. Compra algo más de caramelo. ¿Para qué? Para darle de ganar a ese comerciante. Nunca vas a hablar de la plusvalía. Sí, ya veo. Bueno, una última consideración acerca del circo. Un número que siempre me ha gustado es el del tipo que se tira desde arriba de un palo y cae adentro un tacho con agua. El clavadista. Sí, ese. Sí. Ahora, eso sí es de verdad. Ahí no hay truca. No me puede decir que eso es de mentira. Que es un efecto lumínico que... Es de mentira, efectivamente. Ojo, en el momento que el tipo se va a tirar... Están haciéndolo con computadora, ahora. Si la gente no se tira nunca. Y abajo, ya hay uno que está bajo el agua. Claro. Te dicen, qué sé yo, unos efectos de luz, y aparece. Pero, ¿y el trayecto no lo ve? Es una sombra, usted no lo alcanza a ver. El trayecto lo hace uno... Claro. Lo dibuja uno en su mente. Te ve un tipo arriba que hace así. Estamos tan acostumbrados al cine. Sí. Y otro que salpica abajo y el trayecto se lo imagina. Claro. Pero no puede ser eso, sí. Es lo mismo que si yo hago, que voy a tirar un cuchillo, el cuchillo está clavado ya en la puerta. Usted cuando mira está clavado. Eso es lo que dicen, algunos hinduistas, es que no hay el presente, porque usted habla del trayecto. Claro. Hay solamente el tipo antes de tirarse, y es decir, el pasado, y hay el tipo después de tirarse. El pasado otra vez. El pasado, pero un poquito más acá. Si no hay nunca presente. Como esas cuerdas de algunas guitarras. ¿Cómo son? Que no tienen nunca una afinación buena. Ah, tener, pasan de estar demasiado bajas y al instante siguiente demasiado altas y nunca pasan por el presente. Claro. Eso es lo que dicen los hinduistas. Viene el pasado, el pasado, el pasado y después... Al revés, un hecho está en el futuro. Está en el futuro, está en el futuro, está en el futuro y después está en el pasado. Como un palo que viene en la ruta. Pero este momento en que estás justo pasando al lado del palo no existe. Se pasa desde falta muy poquito hasta fue hace muy poquito. Dice alguien, mi amor es un será y a veces es un fue, pero no pasa nunca por el es. Pasa con algunos amores. Sí, son siempre deseo para el futuro y luego recuerdo para el pasado. ¿Y el presente dónde está? Pasa con todos nuestros amores. Recuerdo haber deseado tanto a aquella mujer y después recuerdo haberla extrañado tanto. Lo que no me acuerdo es qué pasaba cuando estaba conmigo. Mire lo que viene. Pausa.